Hola, sí, estamos con Julio del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. ¿Es así, Julio? Sí, ¿qué tal, Pilar? ¿Qué tal, estimado? ¿Por qué no nos cuentas un poco qué están haciendo ahí en el Banco Central? No, nos encadenamos en el Banco Central principalmente porque no se aguanta más, el hambre no se aguanta más. Siempre lo vamos a llegar y nada, estamos pidiendo una reunión al presidente del Banco Central. Pero bueno, el presidente escucha a los banqueros y a los jugadores de capitales, a todos los chantas, y no pude escuchar al pueblo. Nosotros laburamos con la Organización Libre del Pueblo en conjunto, estamos en los barrios y nosotros vemos que los pibes no pueden comer los fines de semana. Y bueno, entonces decidimos que decimos que el martes tiene que ir ya. Pedimos la renuncia de Macri porque cada día que pasa nos hace más daño. Por eso pedimos que Macri renuncie ya. Así es, y contanos un poco para amigas y oyentes, ¿están ustedes acompañados por otros movimientos? Sí, estamos liderando diferentes organizaciones y se están montando un montón de compañeros del movimiento, de la OLP, y bueno, ya se están liderando muchas organizaciones. Bueno, ¿y ha habido alguna respuesta, alguna iniciativa por parte de las autoridades para recibirlos? No, todavía no. Sí, nos está mandando carros a Salto y hay mucha cana para los alrededores, pero no, ningún funcionario se vino a acercar y a dar la cara. Sí, recordemos que, digamos, justamente esta actividad que están haciendo ustedes está en el marco de una gran movilización de los movimientos sociales en toda la ciudad y en todo el país, ¿no? Sí, nosotros principalmente le estamos diciendo a Madrid que renuncie y nada, no nos haga más daño. Cada minuto que pasa nos está haciendo más daño a todo el conjunto del pueblo. Así es. Y por último, Julio, ¿querés agregarnos algo? Le pedimos a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, que se solidaricen y que podamos luchar en conjunto en unidad para que Madrid se vaya allá. El pueblo no aguanta más. El pueblo no aguanta más. Bueno, nos quedamos con esas últimas palabras que nos has dicho. El pueblo no aguanta más. Muchas gracias, Julio. No, un abrazo, Pilar, y